que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Contacto Sur. La primera de hoy, jueves 31 de octubre de 2013. El último día de este octubre que se nos va. Festividades en muchos países. En el Ecuador se celebra, por ejemplo, el Día del Escudo Nacional y en Perú el Día de la Música Criolla, por citar algunos casos. Iniciamos así el Contacto Sur. Me han parado apuntándome. En Alerta del Contacto Sur, usted hace la noticia. La nota de actualidad nos llega desde Perú. Hoy jueves juramenta en este país César Villanueva como el nuevo primer ministro. Es el cuarto premier en 2 años que lleva de gestión el presidente Ollanta Humala Tasso. Vamos con la nota que lo reporta nuestra compañera de labores Cindy Chandubí desde Radio Cutibalú en Piura, Perú. Saludos amigos y amigas de América Latina. El Perú juramenta hoy jueves un nuevo primer ministro. Para ser exactos, el cuarto premier en los 2 años que lleva ya de gestión el presidente Ollanta Humala Tasso. Como les comentábamos amigos y amigas de América Latina en reportes anteriores, este cambio se veía venir después de la desgastada imagen del hasta hoy primer ministro del Perú, Juan Jiménez Mayor, y de todo su gabinete entero. Hay que recordar que lo último que aportó a este desgaste fue las desafortunadas declaraciones del premier saliente, quien calificara la ola de inseguridad ciudadana y violencia que se vive en el Perú como una histeria de la gente que quiere dañar la imagen del gobierno. Pero, ¿quién será a partir de la tarde de hoy jueves el nuevo primer ministro del Perú? Nada más y nada menos que un presidente de una de las regiones de la selva peruana. Se trata del presidente de la región San Martín, César Villanueva, quien ya es considerado como el primer ministro político del presidente Ollanta Humala. César Villanueva, hay que indicar que es considerado por muchos como un presidente regional exitoso. En breves declaraciones, César Villanueva se mostró seguro de reemplazar con éxito a Juan Jiménez Mayor y aseguró que asumirá su nuevo cargo con optimismo y pasión. Y para mí, bueno, ha sido una sorpresa y un honor recibir una invitación de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y obviamente con la responsabilidad que significa un cargo como ese y con toda la disposición de hacer las cosas bien por el país. A diferencia del saliente premier Juan Jiménez, el próximo primer ministro César Villanueva anunció que la lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana será una preocupación permanente en su gestión. La inseguridad es un tema prioritario en el país. No hay posibilidades de crecer, de invertir con la confianza que se requiere mientras tengamos inseguridad. Así que es un tema que será una preocupación, además, permanente, ¿no? Juan Jiménez Mayor, saliente presidente del Consejo de Ministros, confió en que su sucesor, César Villanueva, continuará la línea política del diálogo y reiteró que se retira del cargo complacido de haber servido al país. Así están las cosas en el Perú, estrenando hoy un nuevo primer ministro y con ello, sin duda, ya se habla de una reestructuración y oxigenación en los diferentes ministerios, que en las próximas horas se daría a conocer por el mandatario Ollanta Humala. Diversas autoridades, analistas políticos y la población peruana en general ve con mucha expectativa esta nueva designación de un presidente regional como primer ministro. Esperan sea el paso para lograr un mayor acercamiento entre los diferentes niveles de gobierno. Y sin duda se espera, ante todo, que se pueda combatir con acciones inmediatas esta ola de inseguridad ciudadana y de violencia que se registra en el Perú y que ha llevado incluso, como también les comentábamos, a que se esté trabajando una propuesta de declarar en emergencia nada más y nada menos que todo el Perú. Para leer Contacto Sur, informó Cindy Chandubí desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y hoy culmina, amigos y amigas, en la ciudad brasileña de Manaus, el primer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal, que se inició el pasado 28 de octubre. Obispos y laicos discutieron y tomaron acuerdos respecto a la labor a desarrollar en defensa de la Amazonía y los pueblos que habitan en ella. Y vamos a hacer contacto vía Skype con Manaus, en Brasil. Está precisamente Mauricio López, compañero de Radio Cáritas en Ecuador, quien se encuentra participando de este evento y nos da detalles, digamos, de lo que acontece. Mauricio, si me estás escuchando, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. No está todavía Mauricio, vamos a volver con él. Buenos días a todos y todas, a todos los radioescuchas. Estamos aquí en el encuentro, primer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal, que se ha llevado a cabo durante estos últimos días en Manaus, Brasil, con una presencia de cerca de 60 obispos, algo inusual, junto con sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros, laicos y laicas, sumando un total de más de 150 personas, reflexionando sobre la misión de la Iglesia en este territorio. Sobre todo, asumiendo una misión que el Papa Francisco ha establecido como una verdadera prueba para la Iglesia en Brasil, para toda la sociedad de este país, e incluso como un verdadero también para la humanidad. La primera ocasión que se da un encuentro de estas características de los obispos de la Conferencia Nacional de Brasil, de la CNBB, y en un espacio que representa más del 60% del territorio de este inmenso y bello país. Un espacio que se conecta también con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana Francesa. Y que en esa mirada panamazónica nos ha integrado también algunos delegados del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, el de JUSOL, enviados por Monseñor Pedro Barreto para hacer presencia en este espacio. El encuentro ha estado marcado por el liderazgo y carisma del Cardenal Claudio Humes. No te olvides de los pobres. Él, como presidente de la Comisión de la CNBB para la Amazonía, ha incitado a todos aquí presentes a responder con seriedad y apertura al tiempo al que estamos asistiendo, tiempo en que necesitamos constituirnos como una iglesia nueva que recupere el sentido. Hemos perdido comunicación. De maneras múltiples en sus derechos, identidades y dignidad, desde hace muchos años y en estos tiempos, dados tantos intereses extractivos de poderes económicos y megaproyectos en este territorio. Este encuentro ha permitido traer a la memoria a los misioneros y misioneras de la Iglesia que desde el siglo XVII han dejado su vida para promover este reino también de Cristo. Se ha tenido presente también el trabajo de la Iglesia Amazónica en Brasil desde el documento de Santarém de 1972 y la actualización que se hizo del año pasado, el 2012, respondiendo específicamente a la defensa de la vida en todas las expresiones. Responder al avance de los agronegocios, proyectos mineros, hidroeléctricas, etcétera, y al fenómeno de la urbanización de las migraciones que aumenta en temas de narcotráfico y violencia, y así, por último, la ausencia del Estado en aplicación de políticas públicas y garantías de derechos. Ha habido muchos expertos civiles, políticos y eclesiásticos, conocedores de la complejidad de este territorio, que nos han permitido reflexionar de manera integral, siempre a la luz del llamado del Papa. Estamos esperando en unos momentos leer el comunicado final que les haremos llegar inmediatamente para su difusión. Un abrazo, Hugo. Muchas gracias. Las gracias a ti, Mauricio, por esta comunicación, por este contacto directo que hemos tenido a través del Skype con Manaus, Brasil, donde se encuentra nuestro compañero Mauricio López, de Cáritas Ecuador, quien participa del primer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal, que se inició el pasado 28 de octubre y hoy culmina en esta ciudad brasileña de Manaus. Las voces de América Latina. Unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. Más información, vamos hasta Guatemala. Las organizaciones de la sociedad civil y nacionalidades indígenas expresaron su rechazo a la ley de reforma electoral aprobada en primera lectura por el Congreso. según las organizaciones, no recoge las iniciativas planteadas por los pueblos indígenas. Carolina Rivas nos tiene el informe. Organizaciones de sociedad civil soñaban con la aprobación de una reforma electoral incluyente que diera la oportunidad de avanzar hacia la democratización y que resolviera problemas como la exclusión política, la corrupción, la ingobernabilidad. Sin embargo, nuevamente han quedado burlados. Mario Itzeb, del Observatorio Indígena Nacional, afirma que aunque la Comisión de Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Congreso de la República se reunió con miembros de sociedad civil, ninguna de sus propuestas fueron incluidas. Rechazamos la iniciativa 4783, que establece las cuotas del 30% de la población indígena y mujeres. Esta iniciativa que se presentó en el Congreso de la República es limitada, es discriminatoria y racista, en el sentido que no incluye en las propuestas de las organizaciones de pueblos indígenas que demandamos la representatividad de los pueblos indígenas y sobre todo la creación de las comunidades lingüísticas. Este sentido es que los distritos electorales por comunidad lingüística vendría a representar y sobre todo estaría acertada hacia la participación política de los pueblos indígenas. Desde las organizaciones sociales se había planteado una serie de reformas en las que se incluía que se legislara que la participación de los pueblos indígenas fuera en un 50% y también las mujeres fueran contabilizadas o tuvieran una cuota del 50% de participación. Era que se pidiera que se incluyera dentro de una reforma a la ley electoral la representatividad de los pueblos indígenas sin mediar por los partidos políticos, es decir, justamente es eliminar la lista nacional e incluir en esa lista nacional las 30 representaciones de los pueblos indígenas a través de su sistema propia organización ancestral. La segunda es la creación de los distritos electorales por comunidad lingüística. Y la tercera tiene que ver con la legalidad permanente de los comités cívicos y que pueden postular candidatos a diputaciones. El Observatorio Indígena Nacional hace un llamado al Congreso de la República a no aprobar en tercera lectura la iniciativa de ley 4783 que reforma la ley electoral y de partidos políticos, ya que esta no erradica el financiamiento privado, el acarreo de votantes y la conflictividad electoral. Para Aler Contacto Sur, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Y vamos a cerrar con una nota en la vecina Nicaragua. Los cambios inesperados de fiscales en Honduras, causa polémica, ya que las nuevas autoridades recién asumieron el cargo hace unos meses en un también polémico y cuestionado proceso. Llama particularmente la atención los cambios en las fiscalías de lucha contra la corrupción y derechos humanos. José Peraza, de Radio Progreso. Gran polémica ha causado en Honduras los cambios inesperados en algunas fiscalías claves del Ministerio Público, y es que las nuevas autoridades que asumieron hace unos meses en un polémico y cuestionado proceso decidieron de un plumazo cambiar a los fiscales que habían sido nombrados por la Comisión de Intervención del Ministerio Público que antecedió al actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y del fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar. Las fiscalías más afectadas es la de lucha contra la corrupción y la de derechos humanos. Ante las inesperadas rotaciones al interno del Ministerio Público, el comisionado de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Matías Funes, señala que se vale confiar en dichos cambios y ahora tocará esperar que los resultados sean favorables. Funes señala que están acompañando los procesos de cambio al interior de la institución. Quiero informarle que nos reunimos con el fiscal general de la República y el fiscal adjunto y concluimos que había que hacer un protocolo para evaluar al personal del Ministerio Público. Estamos trabajando en esa materia, nos hemos reunido con técnicos en esto. El propósito no es barrer en el Ministerio Público de ninguna manera, sino evaluar para que mejore el funcionamiento de esta institución que debe estar al servicio del pueblo hondureño. Eso es todo lo que hasta ahora ha hecho la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Por su parte, la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras considera altamente preocupante el traslado del coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, el reconocido abogado Luis Javier Santos. porque ha mostrado una actitud diligente y responsable en el combate a la corrupción y estaba realizando investigaciones tendientes a presentar requerimientos fiscales contra importantes funcionarios sin importar el partido político al que pertenecieran ni su estrato social. Así lo dijo el abogado Luis Chévez de la Rocha. Esto refleja la situación de concentración de poder que se viene dando desde el nombramiento de los fiscales, ¿verdad? Que fueron impuestos a través del Poder Legislativo, y es evidente que estos fiscales que estaban desempeñando su rol de manera honesta y apegado a lo que establecen las leyes y el reglamento interno del Ministerio Público, están siendo retirados prácticamente esos cargos de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía de Derechos Humanos, porque constituyen realmente un obstáculo para los propósitos de esos grupos que pretenden seguir apañando la impunidad, ¿verdad? Fueron al menos 17 las rotaciones que se efectuaron al interior del Ministerio Público. El fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar insistió en que este tipo de rotaciones son normales y no es señal de represalias contra un grupo de fiscales que justamente la semana anterior realizaron paros progresivos en las afueras de el Ministerio Público exigiendo aumento salarial. Según Cuellar, ningún fiscal tiene su puesto asegurado. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y con esta nota cerramos este Contacto Sur. Han sido ustedes muy amables por la sintonía. Flavio Guerrero, en la parte técnica, y Hugo Ramírez se despiden. Hasta nuestro próximo contacto. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.